1980 se va con un golpe para el gobierno. El 14 de octubre se le entrega el Premio Nobel de la Paz al arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, director del Servicio Paz y Justicia y militante a favor de los derechos humanos. El gobierno declara que esta designación forma parte de la campaña anti-argentina organizada desde el exterior por exiliados de origen extremista. Y así, llegado el 81, asume, ante los problemas que hay en la Junta Militar, el general Roberto Viola. León Gieco cantaba La cultura es la sonrisa, mientras el general Roberto Viola decía: Mi gobierno se propone atender particularmente las expresiones y necesidades de la cultura. Reclamamos la actitud positiva de sus hombres para realzar los elementos contribuyentes a consolidar nuestra identidad nacional. La cultura nunca haría las paces con el proceso militar. Queridos amigos, estén donde estén, la carta que escribo espero llegue bien. Estoy en la selva luchando por vivir, con monos que cuelgan y víboras sin fin. Gorilas de barrio, macacos de salón, hipopótamos de buena posición, jirafas histéricas y tigres rayados, leones tiranos en calles de pantano. Aquí en la jungla selva impera por aquí, hay mucha violencia, se comen entre sí. Vivimos del canto, los pájaros y yo, pero es muy difícil que no nos coma el león. Pero sin embargo, la bestia dos patas y piensa como yo. Sus armas de fuego imponen el terror. Jugando al safari, ahí viene el cazador. Bien decía Miguel Cantilo en su tema La Jungla: si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán. Con los nativos que tocan el tambor, nos hemos reunido para vivir el rock. No hay nadie que falte a cada recital. Y los elefantes protegen el lugar. En el swing, y toda la fauna se quiere divertir, hasta hay cazadores que vienen a mirar, y con las canciones se olvidan de cazar. En la jungla tropical, si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán. Quiero despedir, me quedo en la selva luchando por vivir. Espero que vengan a ver un recital, que es lo único bueno que aquí puede pasar. En la jungla tropical, si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán. El 19 de marzo de 1981 asume Roberto Viola. Días después, el nuevo ministro de Economía, Lorenzo Sigot, asegura que el que apuesta al dólar pierde y hace otra devaluación del 30%. De esta manera, el dólar, que en el mercado libre se cotizaba a 2.000 pesos, salta a 10.000. No es el único indicio del desmadre de la economía. La inflación del año asciende al 131%. Después de unos meses de gobierno anodino, en diciembre, el presidente Viola debe ser internado por un problema cardíaco. Días después, la Junta de Comandantes lo releva de su cargo y designa en su reemplazo al general Leopoldo Fortunato Galtieri el 22 de diciembre. Ah. Fue en 1981 cuando Los Abuelos de la Nada editan su primer simple, Guindilla Ardiente. Papo en ¿Qué es un tulipán? We'll be right back.